Pero claro, hay que entrar a saco y acaban comprando. todos ellos, ninguno va a seguir en ellos, excepto Ripa, que es el único de los que vinieron en el mercado invernal, que sí se va a ejecutar la cláusula por la que el club le va a renovar. El resto, Saúl, Usero, Olmo, José Rubio, Chartener, Paco Esteban, Patri, Pereira, Martí Crespi, Trejo, Chimo Navarro, unos vuelven a sus clubes, de donde son queridos, Trejo, Martí Crespi, Chimo Navarro, Pereira, y otros no van a continuar. Me he dejado a uno, Santos, que en dos ocasiones el club ha dicho que está renovado, pero que se sepa, no se ha renovado. Por lo tanto, no está renovado. Y tienen contrato en vigor dos que volverían de su cesión, Cavidara y Aragón. Con el contrato de Caballero, Raúl Fuster, Samuel, Tena, Juli, Molina, Caín, Genedelo, además de Asiari y Guedes. Pero claro, si vemos como en las últimas convocatorias Tena, Raúl Fuster no han entrado con lo que forman parte de la famosa rebelión, que no entra en los planes de Bordalás, que es en la plaza. Si hay un himno que hay algunos jugadores susceptibles de traspaso, en el caso de Molina, Willy Caballero, Samuel, Guacaso, por no decir ya de que seguro que se duda de que pueda seguir, Jaime, Generelo, Asiari. Porque estos últimos, hombre, en su momento, Generelo y Jaime, que estuvieran más cerca que lejos de no seguir. Pero no, las cosas dan muchas vueltas. También en aquella época, a los 3 y 4 meses, Tena y Raúl Fuster jugaban así. Y ahora no. Claro, puede pasar. Pero si nos quedamos con las palabras del presidente, el equipo no se va a desmantelar. Y si se quiere luchar por el ascenso, hay que mantener lo que ha mencionado. Vamos, la pura lógica. El criterio normal. El sentido común. Lo otro es la sin razón. El desmantelar, por fin, una plantilla que te ha funcionado, desmantelar. Por picos y flautas, porque unos acaban, porque otros pueden ser traspasados y porque arrendarse. Si una cosa ha funcionado, hay que mantenerla y potenciarla. Pero sobre todo, si de verdad quieres luchar por el ascenso desde la primera vuelta, no puedes traspasar ni a 3, ni a 4, ni a 2, con mucho a uno, y si te pagan una pasta impresionante. Y a Willy lo voy a dejar salir por 300 o 400 mil euros. No, otra cosa es que le abras las puertas, como se le están abriendo, porque tiene un contrato alto. Sí, sí, tiene un contrato alto, pero su rendimiento también es alto, ¿o no? ¿O lo vamos a crucificar por un resbalón? Creo que hay tiempo todavía para hacer las cosas con criterio y para recapacitar. Sobre todo para darse cuenta que la temporada es muy larga y efectivamente hay roces, hay opiniones y en momentos dados se toman decisiones que a la larga te perjudican más que te dan. Creo sinceramente que es momento de que el Consejo de Administración, con Juan Carlos Ramírez, el presidente, con Paco Martínez, con el técnico, se sienten y de verdad piensen en lo mejor del club. Piensen lo mejor que es para, deportivamente hablando, para él. Sería un error gravísimo prescindir, sobre todo futbolistas que tienen contrato en lugar y que te han dado un buen rendimiento, porque en un momento dos se han enfrentado contigo, se han dejado mal. Tú eres el entrenador, que no te cae simpático, no pasa nada, no te has fichado para que te quede simpático, te has fichado para sacarle el rendimiento a ese futbolista. Y el futbolista lo mismo, que demuestre su máxima profesionalidad, por mucho que no le guste la manera de pensar y del entrenador. Además, uno de los principales cabecillas de su supuesta rebelión no estará. Pero bueno, vamos a abrir nuestros escaparates y escuchamos las manifestaciones del presidente, que hace balance de la campaña y se moja en el asunto de la política. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau del Sport Dels Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, Fuente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders. Antonio Mellado, agente de seguros. A Talleres Perón, Hotel Restaurante Colomar, Arte Artes Gráficas, Natural Telecom, Licor, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Instituto de Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir. Con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad, buen precio en restaurante No Montaditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Remón 29, pisos azules, Elche. Está que el equipo no se va a desmantelar tanto como se está diciendo y que si se quiere luchar por el ascenso hay que mantenerlo. Si no, pues vamos a esperar que si lo dice el presidente sea verdad y se cumpla. Para Pepe Sepulcre empezaba diciendo que ha sido una gran temporada. Yo no me esperé como buena, yo esas casas que a veces me olvidaron de la realidad. Yo creo que el final se va a ver el presupuesto que llega a tener temporada, entonces problema dentro de los jugadores. Bueno, es el balance que hacía el presidente de la temporada. Pero, lógicamente, entramos ya a saco, en la próxima campaña. El equipo va a desmantelarse, va a mantener la estructura, va a mantener la base. Esta era su idea. Lógicamente, yo no quiero defender la temporada. Yo he estado siempre con el futuro. Es una categoría que, si se quiere iniciar de la primera corriente de la primera jornada, pues esa posibilidad de ascenso hay que tener un equipo competitivo. Yo he conseguido con el club en los hogares. No se va a tener porque hay un más a tener nombres. Porque la primera jugadores nuevos que están cubriendo las bajas que se pueden producir, y luego tienen un trabajo para realizar en la temporada y para saber lo que quiere cada uno de ellos, poco a poco lo va a ir consiguiendo. Creo que este año traer jugadores nuevos con líderes, han estado muy bien, muy rápido, y han sido jugadores que se han jugado todo el tiempo, es muy importante, y tanto que están más relevante, pues que decir aquí, en el caso de Kirby Molina, jugadores que han estado en el club en Leipzig, han venido a ser adaptados y han tenido un gol de minuto. Creo que la historia de la carrera son profesionales que vienen y la gira de trabajo de un entrenador día a día, y que va a hacer que tenga una buena. Creo que con eso, además de bastante más está diciendo, el equipo tiene una base importantísima, va a estar en el programa. Es verdad que los puntos son varios, en el medio como sea varios, pero también cada club tiene su propio filosofía, su propia tiene que decir que no está nada, por ejemplo, los que están la noche que están hablando de calidad de ellos, los que están costando 24 millones de euros, y es una actividad de 23.000 abonados este año, y el nivel de publicidad importantísimo, son tanto como que los que tenemos, tienen el nivel de publicidad, también es importantísimo. Bueno, a veces ya nos pasa que se participa para lo dicho en Guipúzcoa y todos los guipúzcoanos se sienten parte de la sociedad y parte de la batalla. Y cada club de Guipúzcoa, el otro es que va 3-4 años a ese equipo, es una inversión importante porque ha salido un equipo que va a entrar de salida, pero realmente son los que se han hecho mucho en el equipo. Estamos tratando de mantener ese equilibrio que nunca es fácil, porque es un equipo de ellos, que venía para el club y es una cosa que se ha hecho. Habla de Molina. Tenía un precio que está fijado, que sea bueno y de esa mano, pero es que si alguien tiene que pasar de dinero y paga las dos condiciones, ni tengo que hacer nada, ni tengo que hacer nada. Sabemos que el proceso de decisión supone, no para que se cumpla estrictamente lo que se llama una baja para negociar y la forma de tener el controlador. Es que de la manera el controlador y el controlador no se puede decir que el controlador funciona, no se puede hacer que el controlador funcione, por tanto, que cuando la intervención de los controladores funcione, no lo está haciendo a su vida, a su vida. Yo no quiero dar cuenta que no se quiere decir ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor, auténtica cocina gallega en restaurante Rincón de Galicia, en barra Las Mejores. pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Las carnes, carnes, el Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Corona Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Cursos intensivos de verano en Autoescuelas Marlen. Aprovecha el tiempo libre y aprende a conducir con preparadores profesionales. Autoescuelas Marlen, calle Orihuela 16 y avenida de Novelda 102. Precios sin competencia y hasta vacaciones teórica gratis. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Marcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compras un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda a CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Autoescuela Rally ponemos fin a la crisis. Por eso, desde ahora y hasta el final del verano, regalamos la teórica en cualquiera de nuestras autoescuelas. Matrículate ahora y no pierdas la oportunidad. Aprovechate de nuestros cursos intensivos y obtén tu permiso antes de agosto. 30 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle Antonio Pascual, 33, y en calle Manuel Campello, 18. Teléfono 675-55-7499. Autoescuela Rally, solo piensa en ti. En Cerrito le declaramos la guerra a Viva y a la crisis. Solo durante 10 días, del 15 al 25 de junio, te regalamos el IVA, te regalamos los gastos de matriculación, te regalamos 4 años de garantía. Y si quieres, no empiezas a pagar hasta el 2011. Promoción no acumulable a otras promociones. Hablamos de Cerrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en José Fina Manresa Quesada, frente a Elche, Elche. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau del Sport de Elche, Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport, colaboran Turismotor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industria Fema, Carpintería de Aluminio, Grupo Postam, Electromecánica y Maquinaria, Epimer y Moldes Quiles. Inscríbete, que no hay otras iguales. Parque de atracciones Polacar Santa Pola, para toda la familia, con servicio de restauración. Sábado desde las 6 y domingo desde las 5 de la tarde. Parque de atracciones Polacar Santa Pola, entrada al parque gratuito. Al Deportes, Elche Puebla, dije Paco Gómez. Bueno, pues la actualidad del Elche de Fútbol, que como saben, su plantilla está de vacaciones y ya muchos de los que les he comentado antes podrán llegar el 30 de junio. Y algunos de los que tienen contrato en vigor no volverán ya a la disciplina de Elche, no volverán a la camiseta de Elche. Y el próximo 20 de julio, cuando la plantilla vuelva a los entrenamientos, pues será aparentemente una plantilla muy, muy renovada. Con los de Carpio, de Nico, de Arturo, de Fran Amado. Como decimos ayer, Sergio Mora también cerca, mayor delantero de San Andreu, y así una larga lista de jugadores que finalmente podrían venir a reforzar la plantilla de Elche, porque si somos objetivos, la verdad es que harían falta, pues si se van 13, como mínimo 13 fichajes. Si a ellos mismos, que de los 12 que tienen contrato en vigor, bueno, 14, pues vamos a solicitar ya a Ramones, que de esos 14, 4 o 5 se marchasen, pues estaríamos hablando de que teníamos 4 o 5 que calculan entre 15 y 16 fichajes para esta temporada. Es una auténtica locura para un equipo que funciona bien. Insisto, si es lo que puede pasar, tiene pinta. Otra cosa es que al final se hagan las cosas mejor de lo que parecen y se mantenga por lo menos la línea vertebral en la fase de bueno, pues la carrera de derecho y de fútbol, insisto, que está de vacaciones, que todavía está sacando la margarita para ver en qué lugar de la Liga Menorca un poco su oliva hace finalmente la práctica. Lo dejamos aquí, son las 2. Gracias, saludos, buenas tardes.